en el estudio. Qué bien. ¿Ah? Qué bien, qué bien. Qué tool. Qué bien. Estamos con un precandidato, podemos decir, a intendente Lautaro Cruciani. ¿Cómo le va? Él dice que es candidato. Ah, directo. Yo no digo ninguna... ¿Qué tal? Ah, que no, sigue intendente. No, yo no digo ninguna de las cosas. Yo digo que voy a ser el próximo intendente de Guaymallén. Ahí está. Próximo intendente de Guaymallén. ¿Vos sabés dónde dijo Marcelino, en qué radio dijo Marcelino que anunció que iba a ser intendente de Guaymallén? Me parece por lo que me está diciendo Nesta, en La Mosquitera. Ay, en Boca de Urna. Suerte. En Boca de Urna la primera elección. La Mosquitera trae suerte. Sí. Uf. Parece que para los candidatos sí. Yo vengo. Bueno, elijo creer aparte. Claro. Sí, está bien. Claro. Buen día, estamos con Lautaro Cruciani, candidato, precandidato, próximo intendente según él, de Guaymallén. Buen día, Lautaro, gracias por acercarte. Buen día a usted y buen día a todos los oyentes. Bueno, primero, contarnos, te conocemos, obviamente, parte del movimiento histórico, parte del movimiento Evita, en la Secretaría de Agricultura Familiar actualmente, campesino y familiar. Contanos un poquito de tu historia, como político, como militante, como parte del movimiento. Bueno, yo llevaba aproximadamente 7 años en la Secretaría General del Movimiento Evita de Guaymallén. Conozco mucho el territorio, el departamento. Hemos podido establecer un vínculo con los compañeros, un vínculo con los vecinos, sobre todo los barrios populares de Guaymallén. Tenemos un trabajo social, bueno, ya hace un tiempo. Uno por ahí no se da cuenta, pero hace bastante que estamos en Guaymallén. Y hace aproximadamente 4 meses me eligieron como secretario general del Movimiento Evita de la provincia de Mendoza. Así que en eso estamos hoy, y soy coordinador del instituto hoy de la agricultura familiar campesina e indígena. Eso en la parte estatal. También soy abogado, eso es lo que he estado haciendo. Pero lo importante es que conocemos la problemática de los vecinos de Guaymallén. Cuando recorremos las calles, conocemos la falta que hace la pequeña obra pública en los barrios populares, conocemos cómo eso incentiva el trabajo y cómo mejora la calidad de vida de los habitantes. Y eso, cuando uno interviene en el territorio de esa manera, se ve cómo mejoran los barrios, cómo pasan de ser a asentamiento a ser barrios populares, o barrios sin derechos a ser barrios con derechos. Bueno, yo te quería consultar para analizar cuál es la situación de Guaymallén hoy. Viene de 2 periodos de intendencia del radicalismo, de Marcelino Iglesias, viene ganando las elecciones con un amplísimo margen. En tu análisis, ¿qué ha hecho bien para ganar esas elecciones, si se quiere? ¿Qué ha hecho mal, digamos, para que hoy te postules para ser el nuevo intendente? Nosotros entendemos que el radicalismo lleva, no entendemos, es un dato de la realidad, que lleva 8 años de gestión, va a cumplir 8 años de gestión en el departamento. Entendemos que no ha traído soluciones estructurales. Nosotros vemos un abandono profundo de muchos barrios populares, y en lo que ha sido la gestión de la obra pública, lo que vemos es que le ha complicado la vida a los vecinos. Nosotros vemos obras, por ejemplo, en el barrio Santana. El barrio Santana parece una zona de guerra hoy. Vos pasás y está detonado ese barrio, y te lo dicen los vecinos, te lo dicen todo, no se puede transitar por ahí. Ves lo que ha sido la obra del Carril Nacional, que es altamente ineficiente, que le ha complicado la vida a los comerciantes, los cuales, y también a los consumidores, que no pueden estacionar hoy, por ejemplo, sus autos para poder comprar en esos negocios. Ha traído pobreza y ha hecho que falte el trabajo en esos años que ha tardado en hacer esa obra, intentando emular o copiar a lo que es la capital federal. Nosotros entendemos que los mendocinos no nos queremos parecer a los porteños. Nosotros creemos que los mendocinos somos mendocinos y punto. Y particularmente los habitantes del departamento de Guaymallén. Y entendemos que las obras deben ser hechas en beneficio de las personas y no para hacer como que se hace más, porque acá hay una impostura, ¿no? Entonces se complica la vida de los vecinos, le complican la vida a los vecinos para hacer como que hacen grandes obras. No están construyendo el Empire State, están remodelando el carril Godoy Cruz, vamos a decirlo bien. No pueden tardar 4 años, claro, en haber hecho ese desastre. Para decirlo en gerundio, ¿no? Siguen haciendo y lo siguen haciendo. Pasan toda la vida de campaña. Nosotros realmente queremos mejorar la calidad de vida a los vecinos. Eso es lo que vamos a intentar cuando seamos gobierno. ¿Cómo se ve el movimiento adentro? Bueno, planteás el tema de la territorialidad, obviamente del Partido Justicialista, del peronismo. ¿Cómo lo analizás hacia adentro del peronismo? Porque un análisis personal, lo que le ha faltado al peronismo en estos últimos 10 años, justamente es territorialidad, ¿no? Ha cambiado, ha ganado con amplio margen, como decía, en Guaymallén, en La Cera, el oficialismo, y no se ve una búsqueda, por lo menos desde afuera, una búsqueda de esa territorialidad y volver a recuperar esos territorios. ¿Cómo hace el análisis dentro del peronismo? ¿Qué análisis hace? Entendemos que desde los movimientos sociales hemos recuperado esa territorialidad que se ha perdido un poco desde los años, digamos, dorados, cuando hemos sido gobierno, que a esta parte se ha perdido. Desde los movimientos sociales hemos recuperado esa territorialidad y vamos a poner nuestro mayor esfuerzo en ganar estas elecciones y vamos a poner al servicio del movimiento nacional justicialista nuestra territorialidad. O sea, a partir de lo más de pensando desde el departamento hacia la provincia y no esperar que el aparato político del peronismo venga a proponer cosas sobre candidaturas y demás, sino como hacerlo al revés. Es que nosotros planteamos un crecimiento desde la periferia al centro, desde abajo, claro, hacia arriba. Ese es nuestro planteo de los movimientos sociales, de los movimientos populares. Entonces nosotros entendemos que podemos brindarle al peronismo provincial y, por qué no, al peronismo nacional, una forma de hacer política, una forma de gestionar. Desde el movimiento ITE y los distintos movimientos populares hemos tomado la decisión de pegar el salto desde la construcción social, que obviamente es nuestro fuerte y es lo que mantenemos, a la construcción política electoral. Y en eso estamos, y tenemos grandes ejemplos. Por ejemplo, Mariel Fernández, en Moreno, ha hecho una intendencia impresionante. Desde la Secretaría de Integración Sociourbana, los movimientos populares, creo que es la política más virtuosa, la política pública más virtuosa del gobierno nacional. Cuesta encontrar políticas virtuosas de este gobierno nacional. Una es de la Secretaría de Integración Sociourbana, es la urbanización de los barrios populares. Y ha sido hecho desde los movimientos populares en conjunto con los habitantes de los barrios populares. Conexiones intradomiciliarias de agua, de luz, la construcción de playones deportivos, la construcción de Zoom, de espacios de usos múltiples, urbanización del territorio y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los barrios populares. Cuando yo sea intendente, no va a quedar un solo asentamiento, van a quedar barrios populares. No porque los vamos a erradicar, nosotros no creemos que sea la solución erradicar los barrios populares. Nosotros creemos que la solución es la urbanización y la integración de esos barrios en condiciones de igualdad con los demás habitantes, ¿no? Ahí recién hablábamos fuera de aire, ¿cómo te imaginas que va a ser la contienda en relación a quien hoy es gobierno en el municipio? ¿Qué percepción tenés vos de cómo venga esa contienda? No solo en relación a lo que se percibe socialmente, sino ¿qué percibo de la fuerza política que hoy es gobierno? Yo lo que percibo, y que es lo que percibe mucho, lo hemos percibido con la anulación de la fiesta de la vendimia, que es una fiesta popular. Nosotros lo que vemos en Marcelino Iglesias es un hombre autoritario, un hombre que no escucha. Nosotros escuchamos. Escuchamos activamente a los vecinos del territorio, a los vecinos de nuestros barrios. Y con esa escucha activa nosotros vamos a transformar el departamento, a transformarlo para bien, pero no aplicar el autoritarismo y hacer lo que a mí se me da la gana. Yo no pienso hacer lo que a mí se me da la gana. Yo pienso hacer lo que la gente, lo que el pueblo me plantea para hacer y solucionar los problemas que me plantean. Hay un abandono muy grande de muchísimos barrios de Guaymallén. Bueno, pensamos revertirlo. Yo cuando voy veo las acequias todas llenas de mugre, los mosquitos por todos lados, veo las luminarias esas amarillas que no alumbran nada, los vecinos te piden LED, nosotros le vamos a poner LED. Los vecinos te piden que limpien las acequias, nosotros le vamos a limpiar las acequias. Por ahí se concentra mucho en una pequeña zona de Guaymallén, intentando hacer obras que son altamente ineficaces, ineficientes. Nosotros no le vamos a joder la vida a los vecinos. Nosotros le vamos a traer soluciones. Muy bien, estamos hablando con Lautaro Cruciani, precandidato, candidato, estamos diciendo como decimos, ¿no? Intendente. El próximo intendente de Guaymallén. Próximo intendente de Guaymallén. Yo un poco atando la pregunta de la Anita, porque charlábamos de cómo debe ser el clima de campaña, ¿no? La verdad que hay tanto discurso de odio dando vuelta, tanto discurso de odio y se palpa y hay ciertas voces que lo toman porque tienen un rédito, hablamos de Cornejo, hablamos de Pichetto, ¿no? Ese odio. ¿Cómo imaginar qué va a ser acá en Guaymallén? ¿Cómo va a ser el clima de campaña? ¿No? ¿Qué se pueden esperar los vecinos y los vecinos de quienes van a gobernar el departamento? No, con el discurso de odio lo que se hace es tirar la pelota fuera de la cancha y no hacerse cargo de la responsabilidad que le toca, que es de gobernar Guaymallén y de solucionar los problemas de los vecinos. Es simple eso. Acusar al otro, demonizar al otro, despersonalizar al otro, a la otra, es hacerlo un no sujeto de derecho. Es sacarle los derechos y justificar esa quita de derechos por el odio. Eso es de corte fascista, eso es de corte muy autoritario. Nosotros no creemos en eso, nosotros creemos en la construcción de una comunidad organizada, entendemos en la realización del individuo en el nosotros. Nosotros entendemos eso. ¿Qué es lo que plantea Spinoza y qué es lo que plantea Perón en la comunidad organizada? Nosotros no creemos en la anulación del individuo en pos de el sujeto colectivo, sino creemos en el progreso individual de la persona, pero en la realización en la comunidad. Entendemos que no se puede ser feliz, no puede ser feliz el individuo en una comunidad en que los demás no tengan las necesidades básicas satisfechas y además no puedan aspirar a progresar. Uno no puede ser feliz solo, tiene que ser feliz en comunidad. Lautaro, ¿planteaste alguno de los puntos centrales de campaña o de acciones de gobierno municipal, la obra pública más enfocada? La seguridad, si querés. Podemos hablar de seguridad también. Sí, también, obviamente, que el tema de seguridad. Que sale a cada rato cuando uno recorre los territorios. Sí. Ellos dijeron que iban a eliminar la inseguridad en el departamento de Guaymallén. Bueno, les tengo que decir que no ha sucedido. Cuando vamos, nos plantean los vecinos que el choreo, el delito predatorio y violento está a la orden del día, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Pero ¿por qué no se reduce la frecuencia delictiva? Yo entiendo que hay que reducir la frecuencia delictiva de los delitos más violentos, que eso es lo principal que tenemos que hacer. Y eso se reduce con dos cosas. Primero, con una política criminal seria, no una política criminal neofascista, racial. Entiendo que no va por ahí. Entiendo que eso es, como se dice, para la gilada. La política de seguridad a aplicar es una política criminal seria que persiga determinados delitos. Primero, que trabaje en la prevención. Y cuando la prevención falla, que sí se ponga en marcha o se active el nervio del Estado de la persecución penal. Y luego, creo que también las cárceles, que hoy en día están en muy malas condiciones, deben dejar de ser la escuela del delincuente, y esto lo plantean muchísimas personas, de izquierda, de derecha, de centro. Las cárceles hoy son escuelas para el delincuente. Vos entrás por un robo menor y salís profesional en otro tipo de robos, delito organizado, crimen organizado. Deben dejar de ser la escuela o la universidad del delincuente para convertirse en centros de capacitación en oficios y en centros educativos. Porque se ha comprobado que cuando la persona se la dota de dignidad y cuando la persona estudia o se especializa en un oficio, la tasa de reincidencia es cero. Es cero la tasa de reincidencia. Sí. Trabajemos sobre eso. ¿Y cómo lo harías con acciones concretas del gobierno municipal? La obra pública, por ejemplo, da algunas opciones en algunos puntos. Tenemos que generar obra pública, lo que yo le digo, la pequeña obra pública en los barrios populares. Eso es esencial. Porque el ordenador es el trabajo. El ordenador social es el trabajo, no es el subsidio. Nosotros venimos de un movimiento social y entendemos que el subsidio se debe aplicar en la emergencia, pero para después pasar hacia la institucionalización del trabajo y adoptar ese trabajo de derechos. Nosotros en los movimientos populares tenemos muchísimos compañeros que laburan, tienen trabajo, laburan todo el día, se inventan el laburo, pero esos trabajos no son valorizados por el sistema financiero ni tampoco son reconocidos por el Estado. Es decir, tienen trabajo pero no tienen empleo, no tienen trabajo con derechos. Y lo que te da dignidad, lo que te da felicidad, lo que te permite formar un hogar, es el trabajo con derechos. En eso creemos en el trabajo, creemos que el ordenador social es el trabajo. Recién hablabas del tema de la educación, Lautaro. Guaymallén es uno de los pocos departamentos que solamente tiene dos ofertas educativas de nivel superior. Una en el barrio UNIMEP, el instituto, no me acuerdo el número del instituto, y después otra oferta en Rodeo de la Cruz. Si bien estamos cerca, porque estamos cerca, o sea, somos parte del Gran Mendoza, pero la realidad justamente de las personas que viven en los barrios populares, de laburar y más, no te permite después ir a estudiar, porque no hay un turno noche, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Cómo pensás que se podría articular para este eje, que específicamente hablas vos, de la educación? Sí, bueno, algo que, si bien no depende específicamente del municipio, pero sí de la articulación para ofrecer también mayor capacitación en educación formal a la comunidad de Guaymallén. Yo creo que es muy importante la educación popular. Entiendo también que es muy importante en cuanto al tema de educación. Se pueden hacer convenios, por ejemplo, con distintos sindicatos en los cuales se pueden realizar capacitaciones en oficios, capacitaciones rápidas que te otorgan certificados y te otorgan conocimientos propios de una determinada materia en el trabajo. Yo creo que hay que multiplicar esos centros de capacitación. Entiendo que hay que crear centros de capacitación rápida para oficios. Eso me parece que es primordial. Y por otro lado también promover la apertura en el departamento de distintos institutos para educación terciaria y por qué no también pensar en universidades. Nosotros somos una de las capitales alternas en la nación. Por eso yo digo que el departamento de Guaymallén es muy importante y es estratégico. Es el departamento más popular o más grande del oeste argentino. Entonces, tiene que tener universidades públicas propias también. No es descabellado pensar en eso, para que todos los trabajadores o los hijos de los trabajadores puedan ir a estudiar esas universidades. Creo que hay que hacer muchísimo hincapié en la educación. Dos temas grandes. Primero, ¿cómo analizás y qué proponés para el tema de servicios públicos? ¿Cómo se está manejando actualmente? ¿Qué proponés? Y en el otro, el rol del Consejo, ¿no? El rol del Consejo Deliberante también, ¿cómo lo proyectaron? Imagina. Entiendo que con el tema de servicios públicos debe ser realizada obra pública de manera eficiente, sin molestar de manera abusiva a los vecinos. No podés tener obras de 2 años, 4 años de duración y que después terminen en resultados que no sirven para el fin que se las ha pensado, digamos. Ahí hay un problema grande. Y lo otro que te decía, trabajar mucho en la pequeña obra pública en los barrios del departamento. Eso, y eso, hacerlo por intermedio de cooperativas de trabajo, por ejemplo, y que esa obra pública la hagan los mismos vecinos del barrio que, por ejemplo, no tienen laburo estable o que tienen un trabajo popular, digamos, un trabajo que no tiene reconocimiento en derechos. Entiendo que por ahí puede empezar. Yo conozco que en la mayoría de los barrios populares, muchísimos de sus habitantes son obreros de la construcción. Entonces, si uno mismo realiza la obra para el barrio, uno mismo la va a cuidar. Yo creo que es así. Uno mismo se encariña, le toma afecto al barrio y a la comunidad que la hace. Entonces, si uno mismo la hace, uno mismo la va a cuidar. Esa es la premisa. Te preguntaba de servicios públicos en cuanto a recolección de residuos, luminaria, también recolección de residuos que está tercerizada, que está privatizada por la empresa Santa Elena también. ¿Qué haría en relación a eso? Yo, a esos servicios, primero un control. Control total, digamos. Dice que las personas son buenas, pero si las controlan son mejores. Primero control. Y que pasen por todos lados, no que pasen por algunos lados. Y que la frecuencia sea en condiciones de igualdad para todos los barrios. La frecuencia de la recolección de residuos. Y después, hacer una auditoría, si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal. Yo creo que lo están haciendo de modo eficiente. Creo que hace falta una mejor recolección de residuos. Eso. Perfecto. Lautaro, bueno, algo que te gustaría agregar, agradecerte obviamente un montón por acercarte a los estudios de La Mosquitera. Vamos a seguir conversando porque está iniciando este año de campaña electoral muy político. ¿Algo más que te gustaría agregar para cerrar la nota? Agradecerles la invitación. Nosotros vamos a estar y estamos recorriendo todo el territorio. Estamos relevando las necesidades del territorio, como siempre, porque hace 7-8 años que venimos construyendo en el departamento de Guaymallén y entendemos que vamos a ser el próximo gobierno de Guaymallén, así que pedirle que nos acompañen con el voto cuando nos presentemos en las elecciones. Ahí está. Bien. Bueno, también está bueno pensar en la renovación generacional, en la renovación dentro del arco político partidario, de no ver siempre las mismas caritas cambiándose. ¿Te sentís de joven? Lugar, ¿no? ¿Sos joven en el sentido, te hacen sentir que sos joven? Obviamente que sos joven. Te hacen sentir que sos joven, que sos una nueva cara. ¿Hay una pagada de derecho de piso en eso o no? Nada que ver. Yo entiendo que la política, digamos, en cierto punto no es justa, digamos. Mm. ¿Ah? Uno el lugar se lo tiene que ganar. Y el lugar se lo gana con trabajo, con crecimiento, con construcción. Esto acá nosotros tenemos vocación de servicio, es lo primero que tenemos. Tenemos un proyecto, entonces tenemos vocación de proyecto, pero también tenemos vocación de poder. Y el poder para utilizarlo en función del bien común, no en función de lo individual. Hay muchos que están peleando por pequeñas cosas. Nosotros tenemos hambre de gloria. Nosotros peleamos luchamos para dotar a la sociedad, a los individuos de la sociedad, de una mejor calidad de vida y para traer felicidad al pueblo, que le hace mucha falta también. La felicidad en el pueblo le hace mucha falta, la felicidad a los trabajadores le hace mucha falta. Entonces nosotros creemos en eso y creemos en la grandeza de la patria, ¿por qué no? No, digo, la tenés también un poco complicada con los últimos gobiernos peronistas en Guaymallén que dejaron muy mala fama, entonces como la vinculación también, o sea, doblemente difícil, como dos gobiernos radicales que bueno. Pero bueno, eso, nosotros perdimos por algo. Claro. Uno de los intendentes nos abandonó el departamento de Guaymallén, hay que decirlo, se fue, nosotros nos quedamos en Guaymallén, uno de los intendentes abandonó el departamento de Guaymallén y el otro de los intendentes generó un descalabro en el departamento. Entonces nosotros pagamos eso. Nosotros no formamos parte de esas gestiones. Hay muchos compañeros que sí formaron, que trabajaron realmente confiando en que los estaban conduciendo a un buen destino. Bueno, no fue así. Uh-huh. Hay que dar una vuelta de página en el departamento. Hay que transformar eso que sucedió en algo positivo. Y creemos que hay nuevas generaciones, sin tirar a los compañeros por la ventana de experiencia, Eso yo lo veo así. Pero creemos que hay nuevas generaciones que vienen con una nueva impronta, que vienen empujando fuerte y que quieren realmente transformar el departamento para bien. En eso estamos. Bueno, Lautaro, agradecerte, desearte obviamente lo mejor, los mejores deseos y bueno, seguiremos en comunicación, en contacto. Bueno, muchísimas gracias. ¿También los mates? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Los mates? Ajá. Medio corto anduvimos los mates, pero la próxima vez vamos a tomar más porque hemos hablado mucho, ¿viste? Se nos seca la lengua. Hemos hablado, bien. Importante, obviamente. Se tocan muchos temas, son muchos temas que tienen también mucha profundidad. Por eso hablaba del primer acercamiento, ¿no? Pero vamos a seguir comunicando, invitándote seguramente para poder profundizar en muchos temas, porque son temas que requieren mucho tiempo. Le hemos metido media hora, un cuarto de programa. Eso te iba a decir, que también esa es la posibilidad de la mosquitera de tener una escucha también con las propuestas. Ese es lo que hemos pensado. Un tema que nos faltó hablar, que es el tema de la comunicación, medio de comunicación. ¿Cuál es el pensar ahí también, no? Desde un departamento también que se puede hacer para democratizar la comunicación. Hay muchos temas, ¿no? El tema de la comunicación, el otro el tema también de la energía. Uh-huh. Yo pienso que hay, sí, podemos seguir, digamos, pero hay en la zona rural de Guaymallén, yo pienso en que la gente debe tener una dotación autónoma de energía, que cada uno debe poder producir su propia energía. Yo también lo pienso para la provincia. Por ahí hay lugares que están muy alejados. Otro tema es la conectividad. Tal cual. El transporte público de pasajeros, que deja mucho que desear, porque la mayoría de los trabajadores que van a la capital son de Guaymallén. Hay temas para charlar, hay muchos. Lo vamos a seguir.